La música te inspira. La música te revive. La música penetra tus sentidos. Vientos de Rock, la alternativa musical en tu mundo. Vientos de Rock. Hey, let's go, no educatización. Hey, let's go, no educatización. Hey, let's go, no educatización. Hey, let's go, no educatización. Señoras y señores, empiezan a soplar los vientos musicales. Feliz tarde Montreal, feliz tarde Bogotá, Colombia, Canadá y todo el mundo que se conecta a esta hora por ozónico.net. Nosotros somos Vientos de Rock, la alternativa musical en la red. Cuido de mis 8 hermanos, debo memorizar país y capital, mientras que en mi casa no hay nada que almorzar. Transmitiendo desde Bogotá, Colombia, por medio de Ozónico Radio, la primera radio hispana de Montreal. Mi nombre es Alejandro Peña y en la primera media hora haremos un recorrido musical por el mundo, porque en la segunda les traemos una buena dosis de sonidos colombianos. Recuerden, tenemos clásico, la banda recomendada y desde luego los sonidos nuevos que nos faltan acá en Vientos de Rock. Feliz de acompañarlos en esta hora del almuerzo, así que empecemos con el primer plato musical, porque llega Dubiosa Collective, banda de Bosnia y Herzegovina. Imagínense de dónde llega. Esta está fundada en el 2003 con una propuesta de sonido rockero, de reggae, de ska y desde luego con el folclore de Bosnia. Ellos nos visitaron el año pasado en el Festival Rock al Parque y la verdad que fue apoteósico, fue lo mejor, que una de las mejores bandas, por llamarlo de alguna manera, de las que estuvo en el Rock al Parque, Dubiosa Collective, muy recomendada también. Así que sin más preámbulos, escucharemos a Dubiosa Collective, qué pasó por los micrófonos de Vientos de Rock. Esto es USA, buen plato musical para saborearnos acá en Vientos de Rock. Hello, my name is Almir from Dubiosa Collective and big up to Vientos de Rock, Vientos de Rock, Vientos de Rock. Big up to Dubiosa Collective. Take care. I'm from Bosnia, take me to America. I really want to see Statue of Liberty. I can no longer wait, take me to United States. Take me to Golden Gate, I will assimilate. Courtyard. I wish to leave this nightmare, go to the promised land. Please take me to your leader, I want my green card. I want to fly over like a rocket from the Balkans. I want to start all over and turn a new page. Forget this dreadful story, escape the Stone Age. Waiting for a chance to get out of the cage. I feel like a slave on a minimum wage. I'm from Bosnia, take me to America. I really want to see Statue of Liberty. I can no longer wait, take me to United States. Take me to Golden Gate, I will assimilate. One day when you reach the end, one day you will understand. One day back to roots, my friend. No place like a motherland. One day when you reach the end, one day you will understand. I hope I find what I need, I'll be free like a bird. Now we pushed in a ghetto like a sheep in a herd. All the promises I heard became empty words, completely disconnected from the rest of the world. But grass is never greener in neighbor's courtyard. I want to start all over, return to no man's land. Send greetings to your leader, don't want your green card. I want to fly back like a rocket to the Balkans. I'm from Bosnia, take me to America. I really want to see Statue of Liberty. I can no longer wait, take me to United States. Take me to Golden Gate, I will assimilate. One day when you reach the end, one day you will understand. One day back to roots, my friend. No place like a motherland. One day when you reach the end, one day you will understand. One day back to roots, my friend. No place like a motherland. Escuchábamos la marcha del golazo solitario y los fabulosos Skylax, que estarán este año en Bogotá en el festival Stereo Picnic, al lado de muy buenas bandas, bandas muy reconocidas, y la que viene ahora en Vientos de Rock. Nos pueden seguir en Twitter, @VientosDeRock. Continuamos con nuestro almuerzo musical y ahora probaremos una banda de punk gitano formado en Nueva York. Les hablo de Gogol Bordello, que la mayoría de sus músicos son inmigrantes de Europa del Este por los lados de Ucrania. Gogol tiene entre sus influencias a The Clash y gratamente a Manu Chao, a quien le hacen un homenaje tocando su canción Mala Vida. Estaremos pendientes de Gogol Bordello porque el 2013 tuvo un nuevo álbum y también estarán en Bogotá, seguramente tocando esta buenísima canción Pala Tute, sonidos gitanos en Vientos de Rock o Sónico Radio. Caravan is coming, all guitars are strumming. Chief is sitting high with gold across the chest. I'm just a little chavo, I don't even own a guitar. But mama, they got girl that I love the best. Lela, lela, lela, lela, pala tute. Just gonna meres, merava pala late. Lela, lela, lela, lela, pala tute. Old gitano boy, forget about the bling. Here is a guitar for you, my little chavo. If you slave to kissing, you gotta play this thing. La la la la la la, la la pala tute. Just gonna mess, merava pala late. La la la la la la, la la pala tute. Just gonna mess, merava. Lord, this kind of love cannot be untrue. I'm a little chavo, but I learned the one thing. Girls, they like the kissing as much as we do. Lela, lela, lela, pala tute. I'm dying, dying after you. Lela, lela, lela, lela, pala tute. Girls, they like the kissing as much as we do. Lela, lela. De fondo escuchamos a los Aterciopelados para presentarles sonidos nuevos en Vientos de Rock. Y en esta ocasión lo nuevo llega de España con Pau Donés y su banda Jarabe de Palo. Jarabe de Palo lanza su primer sencillo llamado Somos, de un álbum que sale hasta el 18 de febrero del 2014 y que llevará el mismo nombre de la canción. Así que atentos a lo nuevo de Jarabe de Palo, que suena en la primera radio hispana de Montreal,

sale ya empezará a desangrar y te dirá adiós. Bueno, agradecemos a Viviana por la conexión y la programación. Un abrazo fuerte y esperamos que te deleites con este plato mexicano. Café Tacuba en Vientos de Rock, el baile y el salón 2014. Hola, ¿qué tal? Soy Meme de Café Tacuba y un saludo a todos los que están ahí en Vientos de Rock. Nos vemos pronto. Hasta luego. Bailando cada vez que llamas a una emisora a pedir tu canción preferida, ¿te suena? Soy parte, soy parte, soy parte de la alternativa. Programa tus canciones en minutoderock@hotmail.com. minutoderock@hotmail.com. Acá sí suena todo lo que pides. Vientos de Rock, la alternativa musical en la red. Bueno, y como lo mencionábamos en la segunda hora, Sonidos Colombianos, llega el momento del postre con los exquisitos, deliciosos Sonidos Colombianos. Buen provecho para todos, somos Vientos de Rock, un programa dedicado a la música, pero en especial al rock. Esto es De Colombia para el Mundo. Empezamos pa' adelante con un paso elegante. No siendo muy sinceros, empezamos desde cero. Mirando muy de frente, caminando lentamente. Sin prisa, con calma, tranquilos, seguros. Moviéndote suave, al frente hay un muro que no te deja mirar, ni tampoco caminar. Sacando conclusiones y echando maldiciones. Se jodieron esta vez, mi reloj cuenta al revés. Muy rápido, este mundo gira rápido. Pero no puedo correr. La cuenta regresiva con una nota suicida. Si te digo la verdad, tú no alcanzas a llegar. La mente y la razón la complica el corazón. Sacando conclusiones y echando maldiciones. Se jodieron esta vez, mi reloj cuenta al revés. Muy rápido, este mundo gira rápido. Todo se mueve rápido. Toda la gente que está ahí detrás escuchando Vientos de Rock, un saludo muy grande de parte de toda esta banda Nepentes. Sigan pateando traseros por toda Latinoamérica y sigan escuchando rock. Cada vez que llamas a una emisora a pedir tu canción preferida, ¿te suena? Soy parte de la alternativa. Programa tus canciones en minutoderock@hotmail.com. minutoderock@hotmail.com. Acá sí suena todo lo que pides. Vientos de Rock, la alternativa musical en la red. Empezamos pa' adelante con un paso elegante. Escuchamos a Nepentes de Medellín y su canción Lento, del álbum Excitando la Guerra. Muy buena banda, recomendada también, Nepentes. Continuamos, dos postres más de Colombia, puro reggae. Postrecito de reggae con los mejores, Alerta Camarada y su canción Por Ti Mamá. Posteriormente llega Árbol de Ojos, una banda relativamente nueva, creada en el 2007 en Bogotá. Y de Árbol de Ojos escucharemos Dos es mejor que uno. El postre musical de hoy es colombiano, Vientos de Rock. Saludos para Vientos de Rock, soy Javier Fonseca, Alerta Camarada. Somos uno, wow, somos uno. Ah, oh, Vientos de Rock, Alerta Camarada. Oye mamá, yo te canto, eres la reina de mi vida. Por eso yo te amo, cada vez que pasan los días. Mamá, yo te canto y te doy gracias por la vida. Por eso yo te canto esta canción que te debía. Alegría y amor, alegría y amor, eso siento yo, eso siento yo. Alegría y amor, alegría y amor, eso siento yo, eso siento yo. ¡Lleva la vuelta! Oye mamá, yo te canto y te doy gracias por la vida. Por eso te amo más cada vez que pasan los días. Alegría y amor, alegría y amor, eso siento yo, eso siento yo. Alegría y amor, alegría y amor, eso siento yo, eso siento yo. Me enseñaste a caminar. Fueron tus palabras las que me hicieron cantar. La mejor comida en el calor de mi hogar. Las enseñanzas de una buena mamá. Porque limpia y pura yo lo tengo que decir. Siempre estás alerta, siempre estás ahí. En primera fila con tu amor para mí. Eso siento yo, eso siento yo. Alegría y amor, alegría y amor. Eso siento yo, eso siento yo. We'll be right back. a ver desnuda. Desnuda, sin respuesta, se quedó. Solo fue que me dieras la mano. Con eso firmaste, le diste tu alma al diablo. Y ahora quedamos tú y yo y la conciencia entre un vaso de alcohol. Y entonces no me pides clemencia. No fui yo quien jugó a la indiferencia hoy. Porque no entiendes que el amor no existe sin dolor. Arrodíllate y pide perdón, pues ya tienes uno y no serán dos. Recomendado del día, la banda recomendada en Viento de Rock. Bueno, y lo recomendado del día llega desde la tierra de la arepa, con un estilo serio como el jazz, pero guapachoso y folclórico como el chucuchucu y organizado como la cumbia, pero reflejando parte de nuestra historia e idiosincrasia colombiana, porque llevan a cuestas una muerta con un sargento remolacha que no hace absolutamente nada sino bailar jazz a lo colombiano y cumbia underground. Les presentamos a la banda recomendada del día, Puerto Candelaria. Bueno, y recomendamos a Puerto Candelaria por su propuesta totalmente innovadora, sonidos, cumbia, jazz, underground, como dicen ellos, cumbia underground, puro chucuchucu. Bueno, esto es Amor y Deudas de Puerto Candelaria junto a Catalina de Messier Periné. Se viene dividida Los Candelaros también, muy buena propuesta, esta es nuestra banda recomendada. Escúchenla, puro sabor, pura cumbia underground. ¡Uy! Un saludo muy especial del Sargento Remolacha para Vientos de Rock, Puerto Candelaria, Colombian Music Solutions. ¡Uy! Lo maldita que es tu boca,